Yo soy peronista, sí, no lo dudo y ni me da vergüenza, que eso es importante. Yo, para empezar, soy genéticamente peronista. Yo encontré en el peronismo la única alternativa de cambio posible. Yo soy anarco-peronista. Somos de carne y hueso. El peronismo es también una postura filosófica entre la vida. Tenemos es... pulsión, tenemos pasión. Una filial de amigos. Y la pasamos bien y nos juntamos. Es una misa. Una misa de borrachos. Borrachos peronistas. Le hemos dado un carácter de alegría, ¿no? Y hemos declarado el no constipamiento del militante. Considera como un tipo contradictorio porque nadie es así exactamente perfecto, digamos, no tiene una idea totalmente pulida en la cabeza. El peronismo, al tener esa cosa amplia, el movimiento, los vaivenes, es como una gran familia que tiene, viste, sus personajes, pero que se banca así como se banca uno a todos sus familiares. Para mí el peronismo es un sentimiento, es algo desde chiquito que me enseñaron, viste, de... bautizamos como el Montopuche, es una mezcla de montonero y mapuche. Tengo una parte de mi familia es mapuche, Diego Pereira de Bariloches. Entonces es el Montopuche. Los tíos de mi vieja, viste, que no conocían la zapatilla, y a ellos les llegó una zapatilla de Vita, viste, y ellos no conocieron la de Vita, pero fue la primera vez que pudieron tener un par de zapatillas, y para ellos era una emoción muy grande, viste, por fin alguien pensó, viste, en ello. O sea, es un sentimiento, viste, y entonces vos lo que te da es ese amor por la gente, viste, y ver lo que ellos te representan en su amor, vos te ves identificado, o sea, es amor, viste, es tu pueblo, es lo que a vos te representan. El peronismo es un sentimiento, es alegría de vivir. Es una definición personal del peronismo. No, pero... el chino. El hijo del chino, la primera bicicleta que tuvo, esto se la regaló. El peronismo es lo más cercano a la alegría, el peronismo es un poema. ¿Entendés? Imagínate, dos pendejitos, vos, una bicicleta te la regaló Evita. ¿Cómo no vas a ser peronista? Yo soy Manuk, o me llamo a mí mismo Manuk, soy el anarco-peronista. Para empezar, soy genéticamente peronista. ¿Por qué? Porque mi vieja era re peronche, bueno, eso medio que viene con la sangre. Segundo, porque El peronismo es también una postura filosófica entre la vida. Es la idea de que uno o un país, como país o como individuo, puede agarrar y decir: yo pienso la cosa de cierta manera y no me voy a comer la gilada que me digan de afuera. Lo pienso por mí mismo y lo pienso así. Yo realmente no encontré una cosa que me se parezca más a lo que nosotros somos como argentinos que el país. Y te vas haciendo, aparte te van haciendo los amigos, o sea. También tienes alguna cosa personal, conoces tipo que te caen bien, sos peronista. Y vos decís, yo no, ¿cómo te caes bien? Sos peronista. Entonces yo también quiero ser peronista. Mi nombre es Ramón Prades. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, tengo un máster en Economía Internacional en la Universidad de Salamanca. No, los símbolos, los respeto porque soy, viste, me fui haciendo cada vez más peluca y además es una bandera, la marcha es un grito también, es un grito y es una confraternación. Nosotros nos juntamos, y cantamos la marcha y nos sentimos todos juntos. Y cuando estamos en una plaza, yo no me puedo ponerle a explicar a un tipo lo que significa la División Internacional del Trabajo, lo que significó Adam Smith, lo que significa... O sea, le canto la marcha a la cara, ¿entendés? Y chao. Es decir, es un grito. Es un grito muchas veces de tristeza, otra de rebeldía, otras tantas de impotencia. Fundamentalmente es un grito de lucha. Argentino. Tenemos que estudiar a Bourdieu, a Marx, a Weber, a todos esos alemanes que no tienen nada que ver con nosotros. Y viste, los gringos, viste, qué sé yo, pueden ser muy vivos, pero para entendernos nosotros no es nada mejor que nosotros mismos. Ahora hay todo un proceso de rediscusión de lo que pasa en América Latina, está empezando a tener otro peso América Latina en las carreras urbanísticas, pero es una lucha ideológica, una lucha sobre el pensamiento que hay que dar. El peronista en la universidad se siente discriminado. O sea, porque lo común o lo normal en la universidad es ser marxista, porque marxista parece como que son más inteligentes si leíste el Capital que si leíste la Comunidad Organizada. Entonces, asumirse peronista dentro de la universidad es toda una cuestión. Te mira medio de costado. Pero hay. Hay. Nos hemos propuesto vivir la militancia desde una perspectiva más saludable físicamente, emocionalmente. Entonces le hemos dado un carácter de alegría, ¿no? Y hemos declarado el no constipamiento del militante, esa cosa constreñida. Entonces militamos y nos cagamos de risa. Lo que nosotros intentamos hacer es mostrar que se puede hacer política desde otro punto y no de la forma tradicional, sino desde la amistad, ¿viste? Nosotros cuando hacemos las charlas intentamos hacer después, ¿viste? Ir a comer un asadito para que, ¿viste? Ir y encontrarnos, ¿viste? Que no solamente sea una charla que nos sentamos y discutir, sino después sentarnos, ¿viste? Tomar una cerveza, comer un churrasco, algo. Y hacernos amigos, porque en verdad la única forma de hacer política es confiando en el otro. Y la única forma de confiar en el otro es conocerlo. Sí, por ejemplo, no sé, uno se imagina por ahí en determinados espacios más de la izquierda tradicional, las reuniones recontra aburridas, con un temario hasta las 2 de la mañana de 15 ítems, con el título de acá sí que no se coge. Este, el peronismo, este, las reuniones, es un cacho de carne, asado, vino, y este, cuando te pones en pedo, cuando más o menos el vino empezó a hacer efecto, empieza uno a ponerse más sincero. Entonces la confianza, que es un elemento central del peronismo, esta cosa de la confianza, surge también a partir de ese tipo de situaciones, de ese tipo de rituales. donde un poquito mamado, ya viste, la lengua se suelta, y ahí empieza la reunión. La reunión empieza cuando ya el vino está haciendo sus efectos. El asado del domingo es la mejor manifestación de la comunidad. El padre de la familia es un tipo que tiene una posición económica fuerte como para poder tener bien a su familia, y como Jesús repartió panes en la última cena, el padre de la familia reparte vacío entre la familia, ¿entendés? Eso, la verdad, de reproducir eso es muy grande, porque es como reafirmar la figura del padre de la comunidad y que la comunidad sea una. Y bueno, y si eso le agregamos un poquito de vino es mejor, porque como Jesús le dio de tomar vino a sus discípulos, pero no hizo que todos los compañeros pudieran tomar vino. ¿Dónde estamos, pájaro? Estamos en una unidad básica que está disfrazada de bar. Se llama el Conventillo de Teodoro. Podría ser tranquilamente el bar del infierno. O sea, la gente viene acá, cree que esto es un bar, pero es un templo satánico peronista. En su momento, cuando fue muy grande, era como ver poesía en movimiento, era el pueblo haciendo su destino, era algo trascendental. Os lo digo también un poco ayudado por el escabio, no, la verdad es sobrio, por ahí diría otra cosa, pero escabiado te digo otra cosa, están tocando Libertango ahí, está muy bueno. Pero bueno, el peronismo sin tragedia pero atractivo, porque la historia de Evita es trágica y la historia del peronismo está manchada por eso. La tragedia hace que algo sea más atractivo. No es lindo una historia que termine bien. Si sabes que termina bien, no mueves ni un dedo. Ahora, si viene una historia trágica y la verdad te sentís un soldado solitario, la cruzada quijotesca, el tipo que agarra dice: tengo todo en contra, pero voy igual, como hizo el Quijote. Esto lo dijo Cook. El peronismo es el hecho maldito del país burgués. Eso quiere decir que tenés todo el armado cultural en contra. Por eso no puede haber en este país cosa más revolucionaria que el peronista. Tu suegro te va a bardear más si sos peronista que si sos marxista. peronista, tu suero realmente le molesta que seas peronista. Y el suero como representación de todo lo que es Ortigo en esta sociedad. Siempre haremos.